Muy bienvenido, amables oyentes, a un programa más de Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos visto cómo va desarrollándose esta historia entre Jeremías y el pueblo y Dios tratando de enrielarlos, ¿no es cierto? Ahora aparece aquí algunas advertencias, la advertencia de Jeremías. Quizás antes de entrar en Jeremías capítulo 11 por allí, voy a ver este texto que está acá en el centro diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. ¿Qué expresión de Cristo? Lo tomo como un lamento, como una situación muy dolorosa, porque todo lo que pudo haber venido, todo aquello que era la única salida, está siendo rechazada, según lo ve este texto, porque los hombres amaron más las tinieblas, porque sus obras eran malas. Y Jeremías 11, de los versículos 18 en adelante, ¿qué nos plantea ahora Jeremías como una advertencia? Bueno, la verdad es que Jeremías, lo hemos dicho y lo repetimos, tuvo una misión bastante desagradable, por decirlo así. Era un privilegio llevar la palabra de Dios, desagradable en el sentido de que quienes necesitaban escucharla, la rechazaron y se iban en contra del mensajero. Ellos podrían haber pensado que no era Jeremías el que les estaba hablando, el que les estaba diciendo esto. Era la palabra del Señor. Pero, como ocurre generalmente, la gente no quiere escuchar lo que necesita oír. Ellos desean escuchar cosas agradables. ¿Por qué? Porque desean seguir en el camino pecaminoso y corrupto que llevan. Entonces les es desagradable escuchar la palabra del Señor, porque es una reprensión a seguir por ese camino y necesita cambiar de rumbo, y es lo que no desean hacer. Y en esa situación Jeremías expresa estas palabras allí en el Jeremías 11:18: y Jehová me hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía qué maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con el fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Estas maquinaciones son fuertes. De improviso tú vas a tratarte de ayudar, pero están maquinando justamente sacarte del camino, hacerte desaparecer, que no sigas hablando, porque no nos gusta lo que está diciendo. ¿Qué condición de Jeremías en este contexto, ¿eh? Sí, desgraciadamente, como te decía, ellos no deseaban escuchar absolutamente nada y se iban en contra del profeta. Pero fíjate lo que dice a continuación en el verso 20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Jeremías estaba cansado, y Jeremías, la verdad es que quería que el Señor castigara a quienes estaban haciendo esto. Y creo que es bueno que nosotros nos pongamos por un momento en las sandalias de Jeremías. A lo mejor, haciendo gala de todo nuestro cristianismo, diríamos: está mal Jeremías. ¿Cómo se le ocurre pensar así cuando Jeremías tendría que haber amado a esas personas? Pero creo que deberíamos ponernos en el lugar de él y tener que soportar lo que tuvo que soportar Jeremías. No era un asunto de un momento. Él había venido hablándoles y ellos lo rechazaban y se iban en contra de él y quisieron matarlo. Entonces Jeremías, yo creo que llegó el momento en que él ya estaba cansado de esto, de esta situación. Ahora, lo gratificante de esto es que él está haciendo la obra de Dios, pero Dios, de alguna manera, con esta advertencia le está revelando: mira, ten cuidado porque están maquinando cosas terribles para ti. O sea, se ve la misericordia de Dios también con Jeremías, que no lo abandona. Incluso tú recuerdas que al comienzo Dios le dijo: mira, van a ir en contra tuya, van a tratar de hacerte daño, pero yo voy a estar contigo. Sí. Así que sigue adelante, háblale a esta gente de lo que tiene que hacer. Él dice que era como cordero inocente, pero sigue adelante. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza, ¿no es cierto?, de ellos, porque ante ti fue expuesto mi causa. Y este es el camino quizás correcto que uno debe tomar, aún en estas circunstancias que nos puede pasar a nosotros también, que nos traten mal por llevar adelante un mensaje, pero de la causa uno debe exponerla a Dios, y Dios va a ser el que va a llevar su litigio, su protesta, su juicio. Ahora, fíjate, él les hacía saber esto, y les hacía saber también lo que vendría, la consecuencia de lo que ellos estaban haciendo. Y eso queda claro en el verso 22, donde dice: he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Ahora, generalmente hay personas que miran esto y juzgan inmediatamente a Dios. Dios es un Dios castigador, Dios es un Dios cruel, inmisericordia. No es así. El Señor ya les había dicho lo que iban a cosechar con lo que ellos estaban sembrando. Entonces, no es que el Señor quisiera, son ellos mismos los que se castigaron. Porque, lo hemos dicho, cuando nosotros nos salimos de la protección de Dios, el enemigo nos toma y nos da en el suelo. Pero fuimos nosotros los que tomamos la decisión de apartarnos de la protección de nuestro Dios. Entonces, no podemos culpar a Dios. Y siempre lo he comparado con el padre que le dice a un hijo a comienzo de año, le dice: mira, hijo, si tú no estudias, vas a quedar repitiendo el año escolar. Llega fin de año, el hijo no le hizo caso al padre, no estudió, queda repitiendo. Imagínate que el hijo dice: mi papá me castigó, me dejó repitiendo. Él fue el que dijo que yo iba a quedar repitiendo, por eso que quedé repitiendo. No, es una consecuencia de algo que él hizo. Así también sucede en el caso de ellos y de cada uno de nosotros. Si nosotros elegimos el camino equivocado, conscientemente, no vamos a llegar a un lugar agradable. Claro, aquí en estos textos, mira, Horacio, aparece una situación bien interesante o quizás puntual en relación a este Anatot, que ellos están, es el lugar donde nació justamente Jeremías. Pero está muy directamente asociado a esta situación. No se sabe exactamente si están hablando, y aquí quizás quisiera hacer énfasis en esto, porque leyendo un poquito, no se sabe si están hablando contra las palabras, o la encuentran engañosa las palabras de Jeremías, o la están encontrando correcta, pero si hay una cosa, lo que quieren es silenciarlo, porque no está pareciendo justo lo que él está diciendo. Ellos creen que no va a pasar esto, que no va a suceder, y esto es lo terrible que en algunas personas a veces sucede, que creen que no va a pasar nada, que están bien, pero se olvidan de que es palabra de Jehová de los ejércitos que le ha hablado a esa gente: aquí yo los castigaré. Él dice que los va a castigar, y cuando el Dios de Israel dice eso, se cumple. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó algo que sabía que era correcto, pero sencillamente no quería escuchar? ¿Cuál fue la reacción inicial en casos como este? ¿Por qué necesitamos aprender a tomar nuestra cruz? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.